Estamos culminando este año desde que comenzó más o menos diciembre. En distintos ámbitos hacemos rituales de despedida del año, rituales de pasaje al año que viene, en los colegios, en las empresas, en los lugares de trabajo, en las oficinas. Lo hacemos esta noche de un modo más sentido, seguramente, más afectivo. Lo hacemos en nuestra familia o con el grupo de amigos. Son rituales que nos permiten vivir toda la movilización que nos provoca dejar atrás un año y comenzar uno nuevo. Está lindo, está muy bueno que podamos juntarnos también como cristianos y en la fe, hacer este ritual de fe para vivirlo en la fe, este pasaje al año nuevo. Porque como vivimos en el tiempo, estamos traspasados por él. El tiempo lo que hace es masajear con sus alivios, sus consuelos, sus gracias y sus bendiciones nuestra vida, pero también agredirla, mortificarla, herirla. El tiempo es tan real y sus circunstancias nos afectan tanto que un día como hoy, que es el culmen de todo un ciclo, de un tiempo, de un año, un día como hoy se juntan, se reúnen intensamente en nosotros, seguramente más en nuestro inconsciente que en nuestra conciencia, se intensifica la experiencia de todo lo vivido durante este año. Quizás nuestro tono emocional de mayor alegría, de un poco de desazón, quizás en algún caso la tristeza, todo eso puede estar expresando la acumulación de un montón de acontecimientos vividos, vivenciados. Esas vivencias del año se acumulan, digo, y nos afectan, sea alegrándonos en gratitud por todo lo vivido, o sea afectándonos, pesándonos por sus durezas. Entonces nuestro estado anímico será más alicaído. Y hacer este cambio, este paso de un año a otro, significará reconciliarnos con nuestra condición temporal. No somos ángeles que están en el cielo, no afectados por los acontecimientos. Vivir en este mundo significa, entre otras cosas, vernos afectados por los acontecimientos. Y entonces me parece que llegar al fin de año significará como un doble desafío, depende cómo lo hayamos vivido. El desafío de la humildad, si nos fue muy bien, y está bueno que cada uno de nosotros hoy pueda recordar qué cosas buenas recibió, qué cosas buenas entregó durante este año, cuáles fueron sus logros, tantas cosas que son bendiciones de Dios y de la vida. Vivirlas, digo, con humildad, con intenso gozo e intensa humildad. No vivirlas con culpa, tipo, me fue bien en el trabajo, me fue bien con mis hijos, que todos están bárbaros, todo, y te encontrás con un vecino, un amigo que viene barranca abajo, entonces sentís culpa de que te fue bien y al otro le va mal. No. Todo lo bueno que recibimos de Dios y de la vida necesitamos vivirlo con intenso gozo, con gran gratitud y con humildad, para reconocernos que no somos los protagonistas y los ejecutores eficaces de nuestro propio éxito, sino que nos ha ido bien la vida porque hemos trabajado, hemos amado, hemos hecho lo mejor posible, y bueno, la vida nos trajo en esos oleajes favorables que tiene la vida, nos trajo bendiciones. Pero del otro lado, el desafío espiritual de un día como hoy es vivir en la esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que han sentido los rigores de la vida, los rigores de tiempos difíciles para la Argentina, para el país, digo, pero también para nuestra sociedad y para nuestro entorno, quizás una época complicada a nivel familiar, una época complicada que se va estirando como un chicle, de la cual pareciera que nunca te repones viste que año tras año venís arrastrando ese peso familiar, bueno, terminar un año con el sentimiento de haber sido traspasados por los rigores de la vida, es un desafío para la esperanza, en el sentido de decir, no que el año que viene, como un panqueque, la vida se va a dar vuelta, y si nos fue mal este año, seguro que nos va a ir bien el año que viene, porque tengo esperanza en Dios y todo lo demás. No. La esperanza tiene que ver con un cambio interior que está en algún punto, sí, en mis manos, y por supuesto, es fruto también de la gracia y del amor de Dios en mí. Entonces la esperanza no es esperar pasivamente que las circunstancias se modifiquen. La esperanza tiene que ver con qué transformación interior, personal, matrimonial, familiar, qué cambio fueron ocasionando esas circunstancias duras o difíciles. Es decir, si no nos fue tan bien, ¿para algo me sirvió que no me fuera bien o fue totalmente destructivo de mí mismo, de mi estado anímico, de mi matrimonio, de mi familia, de mis relaciones con amigos? ¿Esas circunstancias desfavorables me destruyeron o me ayudaron a una transformación interior que provocaron entonces un cambio favorable en mí como persona? Entonces fíjense, vivir el tiempo, ahora digo abierto al futuro, en la esperanza, significa reconocer que el tiempo no es un destino fatal del cual solo somos solamente víctimas. No somos víctimas del tiempo. El destino fatal no es una imagen del tiempo que tengamos los cristianos. Dios ha ingresado en el tiempo, el eterno, la palabra eterna que estaba junto a Dios y era Dios, se hizo carne en el seno de María, nació en Belén, vivió entre nosotros. Y Jesús entonces fue, sí, afectado por su tiempo, traspasado por la violencia de su tiempo, la cruz. Pero derrota la tremenda fuerza destructiva que tienen las épocas y los tiempos, es derrotado por la fuerza de la resurrección. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo somos nosotros como Él, como Jesús, víctimas del tiempo en que vivimos. No podemos zafar del país en el que estamos, de la época en la cual estamos, de las coyunturas sociales, económicas, políticas, familiares en las cuales nos encontramos. Esta es nuestra realidad encarnada en un tiempo. Es verdad, pero no solo somos víctimas de Él, de nuestra condición temporal, de vivir en el tiempo. Podemos ser protagonistas. Y ser protagonista significa que importa más cómo vivo yo lo que vivo, cómo vivo yo lo que me pasa, que lo que me pasa. Lo que nos pasa es fruto de un montón de variables que no manejamos del todo. Por eso decimos, nos pasó esto este año. Pero lo que vivimos y cómo lo vivimos, eso sí depende de nosotros. Y entonces, si no tenemos el total manejo de la coyuntura, de las circunstancias, de lo que nos ocurrió y de lo que nos ocurrirá, no lo podemos quizás prever, ni siquiera controlar o manejar, sí podemos decidir cómo queremos vivir lo que nos pase. Y entonces, esto es una invitación a ser no víctimas de una época o víctimas del tiempo, sino protagonistas de él. Y ser protagonista no significa que vas a salir indemne de lo que ocurra. Alguna abolladura va a recibir tu corazón, tu alma, alguna raspadura, alguna herida seguramente. Pero son heridas de la vida que uno puede apropiarse porque estamos protagonizando nuestra vida. Porque yo quiero ser yo y quiero vivir la vida que me toque vivir y me hago cargo de eso. Y no reniego de ser yo, de mi matrimonio, de mi familia, de mi condición de argentino de esta época, porque no reniego de eso. Porque asumo que no hay un mundo ideal, un evo abstracto en el cual no haya ningún tipo de conflicto, sino que en este mundo vivir es gozar y también padecer las circunstancias de la vida. Por eso decido vivir en la esperanza, decido vivir con humildad, decido vivir solidario con aquellos que también no la pasan del todo bien y que ahora yo me doy cuenta porque la estoy pasando mal. El modo como vivamos es lo definitivamente importante de la vida. No si tuviste suerte, buena suerte o mala suerte, sino si fuiste digna, si fuiste digno de tu tiempo, de tu época, de tu historia, de tu propia biografía personal. Y entonces podés vivir grandes momentos de gozo personal y familiar, momentos gloriosos, en la humildad y en la gratitud, y estás honrando esas bendiciones, o podés profanar esas bendiciones desde el orgullo, la soberbia, tipo, qué bárbaro que soy, me fue bárbaro. Profanás tu tiempo favorable. Y del otro lado, podés vivir derrotado por las coyunturas difíciles, adversas, o podés honrar tu vida que está atravesando esas dificultades, viviendo en la dignidad de la aceptación de tu presente, viviéndolo entonces con esa actitud espiritual de la confianza en Dios, de no corromperte internamente por el odio, el resentimiento, la tristeza, la envidia, todo eso que nos asedia cuando sentimos que las circunstancias nos complican, ¿no? y nos agreden. Bueno, terminar un año significará brindar y celebrar, no diría yo automáticamente y ni siquiera en un sentido ingenuo, tipo año nuevo, vida nueva, ahora vamos a salir todos para adelante. Está bueno bromear con eso un poquito, pero el brindis de esta noche y la celebración de la Eucaristía que estamos compartiendo tiene que ser arrancar el año con la esperanza de estrenar actitudes diferentes, actitudes nuevas. Mi futuro quizás no se modifique mágicamente, pero mi corazón puede hacer una cierta transformación, experimentar un cierto cambio interior. Y quien le pide todo a lo exterior, quien le pide todo a las circunstancias, es perezoso para poder protagonizar activamente desde el interior esas circunstancias. La vida no te va a hacer feliz. El modo como la vivas va a provocar en vos emociones, sensaciones, estados del alma que se pueden aproximar a eso que es la felicidad. El modo como vivamos es lo que nos afecta. Por eso le pedimos al Señor que ya que ha venido a vivir nuestro tiempo para transformarlo, no externamente quizás, sino interiormente, su encarnación, su venida a este mundo nos transforme el corazón. Y que cada uno de nosotros pueda hacerse, no digo esta noche, porque ahora hay que salir a buscar el deltoné de la heladera y esto, ¿no? Pero quizás mañana, que es más tranqui, puedas arrancar el año con un 10 minutos, digamos, para vos de silencio y decir, ¿qué actitud nueva necesito estrenar este año? Hacia mí mismo, hacia mi mujer, hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mis viejos, mis padres, quiero decir. ¿Qué actitud nueva tengo que estrenar? Mi tiempo, mi 2018, ¿qué me está pidiendo? Y cuando uno se conecta activamente, protagónicamente con ese cambio, entonces, año nuevo, vida nueva. Las circunstancias externas podrán ser semejantes a estas, pero yo seré un hombre nuevo, una mujer nueva, no porque tampoco haga grandes modificaciones, pero sí porque hay un paso adelante espiritual, en libertad y agraciado por Dios para cambiar mi modo de ver la vida y mi modo de encararla. Bueno, démonos ese tiempo mañana, ¿no? ¿Qué me está pidiendo mi tiempo personal, conyugal, familiar? ¿Qué me está pidiendo como actitud nueva? Y ojalá que podamos hacer algún propósito en esa dirección. Y entonces nuestro año será feliz. No porque las circunstancias nos lo provoquen así, sino porque nuestras decisiones nos acercaron más a que sea feliz.